El 32º Festival Científico Técnico de la Academia Estatal de Ciencias, Exposición del Logro Científico Técnico de AES 2016, se efectuó del 20 al 23 sobre el terreno. Asistieron los sabios y profesores de las filiales e institutos adjuntos a la Academia y el Instituto Superior de Ciencias Naturales. Se presentaron más de 400 datos valiosos en la cita realizada dividida en subcomités según las ramas. En la ceremonia de clausura realizada el día 23, se otorgó el diploma y hubo premiación.